Empieza el microondas, tu radio recombustión. El microondas, tu radio recombustión. Pues sí, Wikipedia, un personaje, bueno, un grupo, iba a hablar Perdi de un grupo famoso en la Wikipedia, aparte de sus noticias curiosas como siempre, Santi, que dice que nos trae... Pues hoy vamos a hablar de ese clasicazo que tenemos hoy pendiente, que vamos a hacer en el que vamos a celebrar en el piso de Ike a partir de las 10 de la noche, quien quiera pasarse... Eso no es gratis. Nos vamos a juntar en el piso de Ike, que es el que tiene el piso, claro, de estudiante. A ensuciarlo, A guarrilear. ¿Quién quiere venir a llenar mi piso de basura? Tu piso está tan sumamente sucio que si la gente empieza a ensuciar, va a empezar a desensuciarse. Claro. O sea, es decir, ya ha llegado al límite y empieza a ir hacia atrás. La energía negativa se va a convertir ya en positiva. Sí. Ojalá eso exista algún día. Bueno, pues a partir de las 10 en el piso de Ike, solo tiene que traer mucha cerveza y 10 bolsas de Doritos, Chili Peppers. Qué buen grupo. Qué buenos que están... Noticias perdidas. Bueno, antes de nada quiero mandar un saludo a la gente de Yeste, que creo que tiene una farra muy gorda. Y nada, mandarle un saludo, que no puedo estar allí. ¡Farra! Así que vamos a empezar con una primera noticia. Un hombre se perdió y sobrevivió 3 días en Alaska solo con cerveza. ¡Guay, va! Mi padre. Clifton Vial, ¿se llama así tu padre? Se llama Pepo. Pepo Villar. Salió de su casa en la ciudad de Nome, en Alaska, donde la doctora. Vestido solamente con unos vaqueros y una chaquetilla de entretiempo. Decisiones que te marcan, porque unas horas más tarde su coche encalló en la nieve en un lugar sin cobertura, donde estuvo perdido durante 3 días, soportando temperaturas de hasta 17 grados bajo cero. Pero el único problema no era el frío, amigo mío, sino la comida. El único alimento que tenía en su coche eran 3 latas de cerveza. Encima eran light. El frío era más insoportable que el hambre, dijo al Daily Mail el amigo Clifton Vial. Para no congelarse, se envolvió en una toalla y un saco de dormir. Además, se puso papel en la planta de los pies y encendía y apagaba periódicamente la calefacción de la camioneta para que no se consumiera la batería. Muy listo. De todas maneras, bueno, puesto a perderte y a tener que morir, qué mejor que hacerlo chispaico, ¿no? ¡Hombre! De todas maneras, si solo son 3 cervezas las que hay en el coche y el que se pierde es Ernesto de Hanover, el problema no sería el frío, sino el mono por no haber más birra. Déjale. Oye, un montón de tiempo sin meternos con Ernesto de Hanover. Murió. ¿Qué dice? Sí. Claro, hígado. Matamos a todos. Sí. Prepárate, Ernesto. De Hanover. Sí, la verdad es que, hombre, lo que estoy diciendo, mejor si te pierdes por ahí, por lo menos tienes tu cervecita y tal. Oye, sí. Oye, ¿por qué? ¿Por la qué cerveza no es... fría, ¿no? Supongo. Era fría, hombre, imagínate. Era una Coors Light. Ponía en las noticias. Coors Light. ¿Por qué la gente en Estados Unidos se va a vivir a sitios que hace tanto frío como Alaska? O, por ejemplo, Chicago, que hacen 20 y 30 grados bajo cero y hay tantísima gente ahí acumulada. ¿Por qué? Y vive Carl Winslow en Chicago. Exacto. También. Lo raro es que nadie se vaya a vivir nunca a Dinarama. ¿A dónde? Alaska y Dinarama. En Dinarama. ¿Qué es el chiste? Me ha gustado. Es que soy un poco imbécil. Un poco retardado. Tengo una segunda noticia, que ya trajimos una vez algo parecido. Pero esta me gusta mucho. Ambrosio. La detienen por intentar cortar el pene a su marido. Pene. Ay. Una mujer de 69 años fue puesta en libertad bajo fianza en Palm Springs, Estados Unidos, tras intentar supuestamente cortarle el pene a su marido con una tijera. Por lo menos no fue abogado. Virginia Valdez pagó una fianza de $100,000 y fue liberada de prisión el domingo, un día después de la supuesta agresión cometida en su residencia contra su marido. El hombre fue atendido por médicos y poco después dado de alta en el hospital. La policía arrestó a Valdez bajo sospecha de mutilación, agresión con un arma mortal y violencia doméstica. Ya habría hecho lo mismo. Eso es lo de menos. En julio, ahora voy a contar dos historias de mucho cuidado. En julio, una mujer de 48 años llamada Catherine Q. Becker, también de California, fue acusada por drogar a su marido, atarlo a la cama, cortarle el pene y tirarlo al molinillo del fregadero. El molinillo. Por el molinillo del fregadero. Esto donde siempre se pierden los anillos en las películas, sí, y tienen, sí, que meter, sí, la mano. Pues ahí. Es que los americanos tienen algo ahí que tritura, ¿no? Es una gilipollez. Eso es algo que aquí no se usa. Pero porque nosotros la basura la tiramos completa. Pero ellos, ¿qué hacen ahí tirando los huesos del pollo? ¿Te acuerdas cómo era este aparato en la edad de los picapiedras? Que era un cerdo que trituraba. Sí, salía él. Yo tengo uno. El de los Angry Birds. Sí, se llama Ike. ¿Sabes qué? Otro caso notorio, perdón, fue el de... ¡Notario! ¡Epa! corto. Fue el de Lorena Bobbitt, quien en 1993 cortó el pene de su marido y lo lanzó por la ventanilla de su coche. Pero es que atención a la historia, el miembro fue luego recuperado y los cirujanos pudieron cosérselo a John Bobbitt, quien acabó convirtiéndose en una exitosa estrella porno. Qué grande. Creo que hacía siempre películas, no sé, papeles de leproso. Se lo intentaron en otro sitio. Se podría decir que su mujer se la come bien, ¿no? Cuidado. ¿No? La corta a lo mejor con la boca. Has dicho eso, perdona, Perdi. Entonces me ha venido una imagen que digo, hostia, esto de qué era. Y buscando en mi cabeza he dado con la historia ayer de Miguel Noguera, esta que cuenta de la idea de tener un pene de negro puesto en el espejo retrovisor del coche como decoración, ¿no? Entonces, que va en el coche y no le deja ni ver. Y es que, chicos, esta molaría, ¿eh? Esta es... Molaría que te cagas, papá. Esta es la gran suerte de la mujer, ¿eh? Siempre tienen algo que cortar. Nosotros no podemos soltar nuestra frustración cortando algo, ¿eh? A no ser que tu novia sea amor, hay gran hermano. Hay que parar. De hecho, Elena López nos dice desde el Twitter que, por favor, que paremos de hablar de penes cortados. Por favor. Bueno, Elena, vamos a hablar de penes sin cortar, ¿vale? Venga. Penes enteros. La siguiente noticia. Bueno, no. No le cortan un pene a nadie. Un beso a Elena, seas quien seas. Se tatúa 25.000 direcciones web en la espalda. Hostia, madre mía. Memento. 25.000, Mori. Memento Mori. Memento 2.0. Pat Villacourt, un joven de Quebec, en Canadá, ha decidido tatuarse direcciones web y planea llegar hasta las 100.000, ¿vale? Con el objetivo de recaudar fondos para las víctimas del terremoto ocurrido en Haití en 2010, Pat se propuso conseguir sponsors que estuvieran dispuestos a pagarle $35 para que la dirección de su página web quede permanentemente en su piel. La idea del joven es romper el récord mundial de más direcciones web tatuadas en el cuerpo y no duda que llegará a las 100.000. Una vez conseguido el récord, prometió que donará más de la mitad de lo recaudado a organizaciones de caridad para ayudar a Haití. Por cierto, que 100.000 webs a $35 cada una, Santi Matemático, dan 3 millones y medio de dólares. Ya puedes donar la mitad de Haití, que el tío va a vivir bien. Y otra cosa voy a decir. Esto es un arma de doble filo. O sea, todos sabemos cuáles son las páginas que más se anuncian, ¿eh? Ex-hamster. Esas páginas que saltan de la nada cada vez que le das a descargar cualquier cosa. Y justo coincide cuando tu madre entra en la habitación, ¿eh? ¡Sexole! Live Jasmine. ¡Ay, la ha dado! Siempre salen ese tipo de páginas. ¿Por qué? No lo sé. Siempre te sale el pop-up ese. Sí, de hecho, siempre te dicen, no, descárgate el Firefox, el Mozilla, que esto no te salta ninguna baja. Sí, la mierda. Toma, Live Jasmine. Una webcam. Esa siempre, tío. Live Jasmine, tío. Te lo juro, mamá, que yo estaba viendo. Pero mamá, estoy descargándote el disco de Diango. Te lo juro. Qué disparate. ¿Vosotros alguna vez os gustaría tatuar alguna página web en concreto? Claro que sí. ¿Cuál? Se pone www.com. ¿Habéis visto que por cierto, a partir de ya se pueden registrar los dominios .xxx? Y creo que, no sé dónde leía una historia de que las universidades americanas quieren todas comprar la dirección de, por ejemplo, University of Harvard .xxx. Rápido todo, porque si no puede salir en Live Jasmine, por ejemplo. Claro, no se engaña. Es bonita. Es bonita. 3W al principio, luego 3XX. Sobre todo para la película, ¿no? XXX.XXX. Qué película más mala, tío. Esa no sé. Ah, bueno, Triple X, claro. De Vin Diesel. Tío, Vin Diesel es el nuevo Steven Seagal. Va, es la nueva mierda. Mira, ¿y qué te parece 3W.3OS.X? 3X, eso queda guay, ¿eh? Wox. Si no estaría mal. Hostia, lo voy a registrar ya mismo, ¿vale? ¿Y qué? cdemon.com. Enrique, pon lo que te he dicho que tienes que poner justo ahora. XD. ¿Soy yo? ¿Por qué suena esto, amigos? Porque me estoy poniendo agresivo. Primero, ¿qué es lo que suena? Es Metallica. Ah, vale, pensaba que tenía que decirlo. Segundo, yo. Un estudio demuestra que los simios reaccionan positivamente a la música de Metallica. Positivamente significa matando a otro simio. Recientemente, estudios de comportamiento animal han demostrado que los monos reaccionan positivamente a la música de la banda Metallica, incluso a esta mierda que es del Reload. El estudio fue realizado con un grupo de monos tamarios, quienes escucharon música variada desde Bach hasta Led Zeppelin. Estos animales solo se inmutaron al escuchar los temas de la banda estadounidense. Dime, Iker. Justamente ayer vi El origen del planeta de los simios y ahí nos sale esta canción, ¿eh? No. Y se vuelven listos, así que a mí no me jode. Uh-huh. El estudio fue realizado con la participación de reconocidos psicólogos y músicos, quienes sometieron a los animales a diversas pistas de 30 segundos de duración con varias tendencias musicales. Estos tracks se dividían en dos emociones, miedo y seguridad. Curiosamente, la música de la banda heavy metal tiene un efecto tranquilizador sobre los primates. También es verdad que probablemente los monos reaccionan así con Metallica porque detectan al bajista, ¿no? Y no, no, no, o sea, no me refiero a que sea un mono. Es que él baila así como un mono, ¿vale? Robert Trujillo. Sus padres eran monos, ¿lo sabes? Seguro, su antepasado seguro. Muy, muy atrás, como muy viejo. Dan, estas son las primeras cuatro noticias, luego vamos con más. Muy bien, qué pues, fuerza nos vamos, ¿eh? Pues, voy a hablar yo también de monos luego en Popurrí University. ¿Te acuerdas que te decía? ¿Más de Metallica? Que sí, que los monos que lanzan mierda sí son más inteligentes que los que no. Pues, vamos a seguir hablando de monos. Esto cada vez vamos a meternos más, más monos. En el tema monos. Nos gustan mucho los chimpancés. ¡Monkey! ¿Y qué pasa? Vale, claro. Ah, no, problema. No he dicho nada. Si no se levanta, estira el dedo, me toca la pita. ¿Esto qué es? Ojo al cambio, ¿eh? Ojo al cambio ahora. Bueno, pues sí, mira. De Metallica nos vamos a Russian Red. Esto es Fuerteventura. Vamos a hacer una pausa musical y volvemos enseguida con las mierdas de Ike, con las aplicaciones para móviles curiosas y con todo lo que nos trae Twitter de la mano de redes sociales. Claro. Russian Red, volvemos enseguida en el microondas. Never had before. Do you remember when we used to leave things separate? We hadn't met or thought that could be possible. I'm glad you had your life. So good to listen to your past. All of those things brought you with me, and now we're two. You're always sad. Heaven comes down and reminds the luck we live. You're always such a fool, and in your eyes so blue, I see the light I never had before. You always talk so slow, and in your voice so true, I hear the dream I never had before. ¡Mierdas de Ike! ¡Yeah! ¡Mierda! Oye, oye, la boca. Hay gente escuchándote ahora mismo. Pero se llama así mi sección, ¿no? Mierdas. Imagínate el padre que aún va con sus hijos a la manga del Mar Menor a pasar por lo que le queda de puente. Me has hecho sentirme fatal. No, hombre, no, puedes decirlo. ¡Mierda! ¡Hey! Escuchad, en el momento ese en el que siempre hacemos lo de ¡hey! No tenéis que decir absolutamente nada, ¿vale? All right. Tampoco los que nos escuchan, ¿vale? Exacto. Callaicos. Bueno, venga. Voy a decir por qué se cuelga ajo para ahuyentar espíritus malignos. Veste. Ajo. ¿Quién no ha visto eso alguna vez? De hecho, ¿por qué creéis que siempre vuelo? No se sabe bien la mitología de la que procede, pero dice la leyenda que Satanás se paró en la tierra y apoyó su pie izquierdo en el suroeste de Siberia. Y en este lugar creció la planta de ajo, lo cual es cierto. Ahí es una zona muy común en la que hay ajo. Entonces, el ajo fue el objeto con un extraño poder capaz de ahuyentar... ¡Yo! ¿Os ha gustado? Se me oyen muy mal los cascos. Has puesto sonidos, tío. He puesto el You. You. Claro, el original de Richard Widmark. ¿Y solo Richard Widmark? La mejor frase que he escuchado nunca. Ya, es que me he perdido hasta yo. Bueno, el ajo. Ajo. ¿Por qué el ajo espanta? ¿Cuál era? Sí, sí. A Nicole Kidman. ¿Por qué se pone ajo? ¿Por qué se pone ajo? El ajo, pues lo de Satanás, que puso ahí el pie izquierdo y se supone que ahí creció la planta del ajo. Pero el ajo, o sea, a partir de entonces se le vio como un objeto con un extraño poder, capaz de... Un ojete, te voy a dar yo a ti ojete. Con un extraño poder capaz de ahuyentar al mal y sus espíritus. Por eso la relación también de los vampiros con el ajo, o también la relación del ajo con nuestra novia al besarla. Que se ve que es un espíritu maligno, muchachos. Desde luego que lo es. Desde luego. Y eso es, Daniel. Esa es la historia. Muy bonito, muy bonito. Pues lo estaba poniendo por aquí por Facebook para que la gente se entere de lo que estabas hablando y se animen a meterse desde Twitter y comentar estas cositas. Que, oye, a mí me gusta mucho el ajo, ¿sabes? No puedo vivir sin ajo. ¿Ya sabes lo que pongo? ¿Y sin novia? Yo pongo ajonesa. ¿Sabes lo que es la ajonesa? No. El invento definitivo. Ajonesa. Ella me bate como haciendo ajón. Es una mezcla entre Agioli y... ¿La tuitera? La tuitera. Un abrazo a Agioli. Entre Agioli y mayonesa. Está buenísima. La has fendado. ¿Pero de verdad eso existe? Sí, ajonesa, hombre, ¿no la conoces? No me suena, pero para nada. Hoy, para el partido de fútbol, porque hay que recordar que hoy es el clásico. No, que hoy quiero ligar. Pero no pasa nada, ese de día... De verdad. Pero la gente te va a decir, la chica te va a decir, oye, hueles como ajo, y tú dirás, no, es no, ajonesa. Es mi olor corporal. Qué grande. Muy bien, pues una mierda más, una mierda menos, aún queda otra más adelante en el programa. Te animo a que te quedes con nosotros, que la siguiente te va a molar. Va a estar bastante chula. Y ahora vamos con las aplicaciones, esas cositas nuevas que tienen los móviles de ahora y que Perdi te trae esta semana, como siempre, para que conozcas, para que te las descargues cuando quieras. Estas son las aplicaciones de Absenta. Right. Tu radio recombustión. Perdi está haciendo el robot, la caja. Beatbox. Yeah, I like it. Ahí está. Bueno, aplicaciones. A ver, tienes el móvil un año ya, ese móvil nuevo que no te trajo, hace, que te trajo tu papá. Te metes en el Market o en la Apple Store y dices, ¿qué bajo? ¿Qué me pongo a descargar? A ver, ¿está ya todo inventado? Pues no. No, ¿qué bajo? El de hay cosas bajo que tienes que conocer. Ya que has sacado el tema. Por cierto, ahora que has dicho lo del Apple Store, que nos abren un Apple Store aquí en Murcia, ya se sabe que va a ser en la nueva condomina, ya está... Ah, ¿es allí? Está tapada ya la pared. Por cierto, ¿quién se llama Apple? ¿Qué? Se llama Apple, el hijo de Chris Martin y Gwyneth Paltrow. Eso es. No te esperabas que lo supiera, ¿verdad? No. Sí, se llama Apple, no sé, pero no creo que tenga nada que ver con Steve Jobs. A lo mejor es hijo de Steve Jobs, en realidad. Oh. ¿Te imaginas que le ponga los cuernos, le haya puesto los cuernos Gwyneth Paltrow a Chris Martin, el cantante de Coldplay? A lo mejor el hijo de Steve Jobs se llama Cold. Se llama Paradise. Os traigo cuatro aplicaciones muy chulas. ¿Cuatro? Por ejemplo, la primera se llama Kiss Me, que Dani, que eres filólogo. ¿Qué significa Kiss Me? Póllame. Correcto. Seguramente muchas veces te has preguntado si eres realmente bueno besando, ¿verdad? Pues bien, esta aplicación te va a responder en segundos. Lo único que tienes que hacer es plantarle un beso en los labios, perdón, en los labios que aparecen en la pantalla de tu móvil. Kiss Me te calificará de 1 a 10. Por supuesto, tienes que dar un pico, guarro. No te pongas a meterle la lengua. Yo tengo que decir que me he descargado la aplicación y cuando me puse a probarla, el móvil me hizo la cobra. Fue espectacular. ¡Ay! Kiss Me. Qué romántico, qué bonito. Kiss Me. Kiss Me. ¿Cuál? Nota, ¿qué nota te pondrías tú y qué besando? ¿A Dani o a Santi? ¿A quién? ¿O a mí, joder? No, a mí no me ha pesado nunca. No me has dejado nunca. Cobras. Not yet. Yo diría un 0. ¿Un 0? No, un 1, coño. Me valoro bastante. Un 1 por poner el nombre, ¿no? Hay un estudio que salió que demuestra que, sobre todo los hombres, la mayoría, un buen alto porcentaje, cree que besa bien. ¿Qué? Los tíos. Sí, la gente pensamos sí, que la besa gente bien. Se cree que besa bien. Siempre, claro, ¿con siempre, qué lo vas a comparar? Siempre que oigo hay un estudio, pienso que lo que viene después es mentira. Pues todo mentira, de hecho. Pues entonces no estudies, gilipollas, estás viviendo en una mentira. Eso hago. Mentiroso. Vamos con la aplicación tonta de la semana, ¿vale? Se llama Hangtime, H-A-N-G, Time. Lo que hace el Hangtime simplemente es contabilizar el tiempo que el móvil está suspendido en el aire. Sirve para hacer competiciones con colegas a ver quién lanza más alto el móvil o también para romper un aparatito de 300 euros. Muy guay. O sea, simplemente el móvil lo que hace es contar el tiempo que el móvil no está sujetado por algo. O sea, supongo que será solamente para hacer competiciones, tirarlo para arriba. Oye, pues mira, cuando ha bajado ponía 20 segundos, mucho es. Veo que eso va a dar piques. Sí, eso. ¿No? La gente va a picarse con el jueguecito y más de uno... Me acabo de comprar un nuevo iPhone. Vamos a probarlo con esto. Récord mundial. Por eso sacaron el 4S. Era realmente, la S era de eso, de su normal. Maldito Jobs. La siguiente aplicación, una de la que ya la gente no para de hablar, se llama Viber. Oh, que por cierto, la he probado, pero es importante que tengas una buena conexión para esta aplicación. Que básicamente son llamadas y mensajes gratis. Eso sí, consume tu tarifa de datos, así que es mejor usarlo cuando tengas el móvil conectado mediante wifi. Pero se puede usar para allá. Toda la gente que tenga el Viber, puedes hablar con ella absolutamente gratis. Por cierto, vosotros lo tenéis, ¿no? Claro. Y no lo usáis. Viber, Las Vegas. No confundir con Justin Bieber. Bueno, mira, una aplicación guay que nos das, apuntárosla. Viber. Y un saludo, vamos a saludar a Noelia Pérez, que nos dice que nos está escuchando, nos recomienda. Un abrazo. Totalmente, muchas gracias. Y a Sarcasmo, Rafa, que dice que somos muy majos y adictos a la heroína, pero majos. Él lo sabe porque estuvo aquí un día. Estuvo aquí. Y trajo en la merca. Muy buena, por cierto. Una última aplicación, se llama Iris. Iris. Iris. Iris. Sí. Como recordaréis, hace bien poco salió a la venta. Todas las aplicaciones tienen que empezar por I ya. Por no, no, no, pero esta no es por ahí. ¿Ah, no? Esto es Iris. Y de hecho es para Android, no es para iPhone. Pringao. La cagué. La cagaron y fuera. Despedido. Hace bien poco que salió a la venta el 4S, ¿verdad? El iPhone. Su principal novedad era el sistema de intercomunicación con el móvil. Llamado Siri. Pues bien, ya tenemos la versión para Android. Se llama Iris, que es Siri, leído al revés. Y funciona exactamente de la misma manera. Tú hablas con el móvil y él te contesta. Así, si preguntas al móvil qué tiempo hace en cualquier ciudad, te llevará a la página donde puedas verlo. O si le preguntas qué fueron, yo qué sé, los Beatles, por ejemplo, pues vaya. Pues te llevará a la página de la Wikipedia donde te lo explica. Eso sí, el programa está en una fase muy temprana y todavía le queda mucho por mejorar. All right. Pues vaya. Pero en realidad, si te quieres comprar un 4S solo por la tontería de hablarle al móvil, que sepas que si tienes un Android, también puedes. Pues vaya. Incluso hay gente por la calle con la que puedes hablar también. Qué Gañán. Guay. Va a llegar un momento que nos convirtamos en esos seres de la película Wall-E. Wall-E. Pues vaya. Oye, este tío, ¿qué hace? Que solo mira para abajo. Santi, pues ¿estás vaya. Ahí? Lloro, despierta, por favor. Esas son las cuatro aplicaciones que tengo para hoy. Recuérdanoslas, perdí un poco. Kiss Me. Déjame. Gracias. Kiss Me, aplicación Kiss Me, para... la aplicación para medir cuál es tu puntuación besando. ¿Vale? Besando un móvil. Correcto. Claro. Hangtime, para lanzar el móvil para arriba y simplemente te cuenta el tiempo que tarda en volver a caer. Muy bonita. Viber, para Viber, con V, ¿vale? Primera V, segunda B. Para hacer llamadas y mensajes gratis. Y por último, Iris, para intercomunicarte hablando con el móvil. Qué bien. Muy bonito. Qué bonito. Vamos a seguir un poco así tecnológico. Las quiero todas. Con estas redes sociales nos vamos, cómo no, a redes sociales. Redes sociales. Dijo una vez un hombre disfrazado de microbio, dijo, la vida no puede ser maravillosa, la vida puede ser. Y dejó un espacio. ¿Sabes quién dijo eso? ¿Quién? Santi. Mi culo. ¿Qué dices? Tu culo dice un montón de cosas interesantísimas. Sobre todo anoche. Anoche decía unas cosas amazing. Por cierto, ¿sabéis que uno de cada dos personas se caen? Están las frases que empiezan con ¿sabéis qué? Después me no sé por qué. Son mentiras. A ver, venga, redes sociales. ¿Qué se ha cocido esta semana en Twitter o en otras redes sociales? Creo que Twitter, ¿no? Es lo que os mola. Sí, en Facebook. Facebook. Facebook. Bueno, ¿Qué habéis visto por ahí? A ver, contadme. Venga, yo os traigo unos cuantos tweets de gente de esta. Además, yo creo que son nuevos. No son nuevos. De los guays. Por ejemplo, la quinta columna. Regala Chanel. La quinta columna. Uso el humor como mecanismo de defensa, aunque hubiera preferido la capoeira. Vale, no está mal, la quinta columna. Grounding. Atención, que para mí este es el tweet de la semana. Aunque no sé si ni siquiera si Grounding. Atracar un Zara gritando: Put your hands up, Inditex. Put your hands up, Inditex. ¿No gusta? Tío, put your hands up, atracar un Zara. Put your hands up, Inditex. Bueno, me gusta. Está muy bien. Nah, otro. No, es que yo... No te gusta el inglés. Yo es que voy desnudo. Goomer Upe. Mira, mamá, estoy poniendo las bolas en el árbol de Navidad, pero tú eres tonto, súbete los pantalones inmediatamente. Buscando a Dori, una chica muy maja, y vaya boquica que tiene, qué maja que es. Oye, te mereces tuit del año, que vamos a hacerlo... La semana que viene, antes de acabar el año, vamos a hacer los mejores tuits del año. Podríamos hacerlo para el presencial del martes. Pues también, vamos a recopilar para el martes en la universidad los mejores tuits que hayamos ido... Lo voy a hacer para esta noche. Para hoy. Como digo, buscando a Dori, que es una chica que todo el mundo tiene que seguir, que es muy maja. Madrid-Barça, esta noche. No sé para qué te compras esos tacones y vas a acabar de rodillas. Doctor Zurdo. Muy duro. ¿A ti no te hace falta...? ¿Doctor Zurdo? Sí, Doctor Zurdo. No le hace falta decir nada con ese, ¿eh? Con ese la gana. Basta. A ti no te hace falta maquillaje, te hace falta efectos especiales, ¿vale? Y el del teto... ¡Uy! El coche de Sergio Ramos solo tiene dos marchas, el pa'lante y el para atrás. Esos son los tweets de esta semana para mí. Yo tengo, por ejemplo, tengo unos muy breves. Por ejemplo, de nuestro amigo @sarcas_mo. Yo también lo voy a mencionar, muchacho. Pero yo más. Bueno, pues dale caña. Eres una constante en mi vida. Bueno, tú, los Simpson y Luis Tosar. Qué bueno. Después tengo aquí uno de Arezno. Qué bueno es Arezno, ¿eh? Ahí está. Un saludo para él. Sí, que nos acaba de decir. No, vamos a mencionarte, Arezno. Esta se disuelve. Toma nota, Colacao. Y sin grumitos. Y otro Darezno dice: Estoy dándole a F5 ininterrumpidamente a las ofertas laborales de Infojobs. Tienen que estar al caer. Oye, otro saludo para Cagador Vengador, que nos dice que nos está escuchando y a punto de hostiarse ha estado con una jarona. Madre mía. Por tuitear, tranquilo, deja las redes sociales. O sea, no por reírse, sino por tuitear, que está escuchándonos. Por tuitear. Y un último, y repito, y me remito, y me reitero con sarcasmo. Dice: perdone, señor informático, ¿tiene tarjetas gráficas Nvidia? Sí, claro. ¡Dios, qué cabrón! Recordando a aquel plagio de Fernando Tejero. De Fernando Tejero. Mm. Bueno, yo traigo unos cuantos. A ver, right. Empezamos por... Enano cabrón. Enano guión bajo cabrón. Mi madre piensa que LOL significa lots of love, mucho amor. El otro día me mandó un SMS que decía: tu abuelo ha muerto, LOL. Isabella Tortlini. Tortlini. Dice: doctor, estoy mareada y me arde el corazón. A ver, Maciel, soy barman, está borracha y tiene una teta en el cenicero. Bon Chocolate dice: cariño, te dejo porque tu pene es demasiado grande. Y todos contentos. Qué bonita Bon Chocolate. Mucho, pero ¿has visto la foto que tiene? Parece portuguesa. Antes con bigote, sí, bigote, con bigote en la mano. Sarcasmo que... Hoy no va a parar. Mientras sus compañeros del colegio tenían voz de pito, Nacho Vidal tenía voz de polla. Charlie_bajo. Si la llamada de la naturaleza es ir a cagar, ¿un pedete es una llamada perdida? Pregunto. A ver. Este es nuestro amigo Ike, el que trae todo hablando de lo mismo. Monet Chandon. Dos tipos en un tren mirando por la ventanilla. ¿Te has fijado qué rápido pasan los postes? Sí, tío, a la vuelta nos venimos en poste. Roberto Scott. Ese es muy filosófico, está muy bien, ¿eh? Ese está... La verdad es que creo que es el mejor de los que he escuchado. Bien pensado. Espera, que me toca otro. Bueno, me faltan dos, ¿eh? Solo dos. A mí Simba me caía bien en su época republicana, cuando se exilió del reino y se fue a vivir de perroflauta con Timón y Pumba. Y por último... No me ha sorprendido nada, es que has empezado a hablar y ya me ha venido a la cabeza del león, ¿no? Claro, claro. Simba, pues ya está. Bueno, y para acabar ya, Soules_bajo dice: la belleza está en el interior, pero yo soy más de la costa. Ah, mira, sí, está guay, está guay. Soules. Me gusta. Y se ha acabado. Esta sección siempre estoy con una sonrisita así, me gusta escuchar estas cosas, me pone contento. Hay que ver cuánto talento hay en Twitter. perdido. Perdido completamente. Y gente que hay por ahí copiando. Que no se cobra, que es lo malo. Que es lo mejor. Bueno, chicos, ¿qué tal si hacemos un descansillo? Algo tranquilo. Con ese uno de los artistas que hemos descubierto este año, con Paolo Nutini. Esta canción es, ¿sí que? Yo siempre le he llamado Ten Ten. Ten Ten. Ten Ten. Parece japonés, ¿no? Ten Ten. Bueno, pues venga, así. Con Ten Ten. 10-10. Muy bien, pues Paolo Nutini, volvemos enseguida con la Wikipedia, que Perdi nos va a meter un poco de cultura por los oídos. Vamos para allá, por el Ohio. Pasen y vean. Vamos a la Wikipedia directamente. Sí. Ya creo que te has despejado, ya te has lavado la cara, te has quitado esas legañas que pesan como bolas de billar. Y ahora ya va siendo hora de que empieces a calentar el cuerpo con un chupito y que te pongas cómodo y escuches lo que Perdi nos trae esta semana. ¿Qué personaje o personajes? Hoy os traigo una cosa tipiricosa. ¿Y qué? Qué bonito. Hace 31 años, el jueves, se escuchó piñón, piñón, piñón, piñón, piñón. Cinco veces. Cinco en Nueva piñas. York. Cinco disparos así en la espalda a John Lennon. ¿Eso para ti es un disparo? Tío, ¿no te acuerdas del informal? ¡Piñón! Es verdad, es verdad. Tengo que explicarlo todo. Referencia rebuscada. Es que era Pañum. Mira, te voy a quitar agua. Hicieron 31 años de la muerte de John Lennon, tío. Hicieron 31 años desde que el loco Mark David Chapman disparó 5 veces por la espalda en la puerta de su casa de Nueva York. Se creía que era de agua la pistola. Lo dijo en el. Sí, no, sí, igual fue por error. Seguro que sí. ¿Quién era Pedredol? Por cierto, qué fuerte lo del puñetero maratón este que hay en Intereconomía, tío. Es peor que si fuera dando caña 24 horas, tío, el programa ese también. Es como un Sálvame de luz, después te vas por las ramas. Me acabo de ir por las ramas, lo siento. Volvamos con Carlos. Con Beatles. ¿No? Beatles y John Lennon, es de eso de lo que voy a hablar. Seguro que Perra Satén se alegra que lleva toda la semana diciéndonos que habláramos de los Beatles. Pues voy a hablar unas cuantas cosas, pero no lo típico y lo que habéis estado escuchando esta semana sobre John Lennon, sino curiosidades de las ricas. ¿Quién ha escuchado sobre John Lennon teniendo el Madrid-Barça? Exacto, también es verdad, qué asco. Aun siendo unos críos chavales, los Beatles firmaron un contrato para tocar durante 48 noches seguidas en distintos clubs de un mismo dueño en Hannover, en Alemania, que fue donde realmente los Beatles empezaron a tomar forma. George Harrison, que aún era menor de edad, mintió sobre su edad para conseguir un permiso de trabajo. Al poco de llegar a Alemania, los Beatles empezaron a tocar en otros locales, lo que desató la furia del dueño de los clubs que originalmente les contrató. ¿Y sabéis lo que hizo el cabronazo para vengarse? Pues fue a la policía y les dijo que George Harrison era menor de edad. Así que fue deportado de Alemania por culpa de ese tío. Toma ya. Esa es la primera curiosidad que os traigo hoy. Oh, ¿verdad que no lo sabíais? I like it. You like it. Esta canción en español sería una cacafuta. Vamos juntos. Vamos juntos. Sería un poco cacafuta. Tipo mocedades. Venga, pues ponnos otra, Iker. Si de todas maneras. Claro, si claro. Hemos traído 50.000 millones de dos. Vamos vale. Junticos. Si os digo... Bien, ajá. No. Pues yo digo... Si os digo la famosa audición de Decca, ¿la conocéis? La audición de Decca. No. ¿No? No. Pues bien, Brian Epstein, que era el manager del grupo desde el principio, organizó varias audiciones en Londres. El día 1 de enero de 1962, los Beatles tuvieron su oportunidad en la discográfica Decca, que les dejó hacer una pequeña grabación de una hora y así estudiar su posible contratación. Pues bien, la respuesta discográfica fue: los grupos de guitarra están en pleno declive, señor Epstein. Y probablemente después sonó una risa muy fuerte, en plan... ¡No vais a llegar a nada! Hijo de puta. Pues mira, menos mal que luego estaba Emi, que fue el que los contrató y le dio la posibilidad de grabar. Muy bonito. Esa es la audición de Decca. ¿Y qué? No sé si lo sabíais, pero hay... Bueno, Eric Idle, sabéis quién es, ¿verdad? Sí. El de los Monty Python. Sí. Vale, pues no sé si era también el director, pero aparte también sale en la peli y es como un falso documental de coña sobre los Beatles, pero que se llama The Rutles. Y la primera película, en vez de All You Need Is Love, es All You Need Is Cash, todo lo que necesitas es pasta. Y la segunda parte, que también está muy bien, es en vez de Can't Buy My Love, Can't Buy My Lunch. No puedes comprarme mi almuerzo. Qué grande. Oye, tío, he estado leyendo ahí las veces que dicen la palabra amor los montes. Porque es un poco radiante para decirlo aquí, pero es una locura. Hay discos en los que todas las canciones aparece la palabra love, love, love. Please Me, que fue su... Jarabe de palo de... Sí, bueno, tampoco es, hombre, pobrecillos. Ole, ole, ole. Please Me, su primer disco, estuvo 31 semanas en el número uno de la lista británica, ¿vale? Y With the Beatles, su continuación, fue el primero en vender 1 millón de copias después de una banda sonora de una película... que se llama South Pacific. Oh, y en total los Beatles han vendido más de 1.000 millones de discos. Toma ya. Flípalo. Bueno, solamente Elvis Presley también ha vendido más de 1.000. ¿Cómo se han forrado, Perdi? Con todo el dinero que han hecho, hay algo curioso que te voy a contar. Y es que con lo que ganó la productora y tal, guarda toda esta ganancia, guardan una relación con el escáner. Con el escáner TAC, este que vemos ¿sí? ahora tan de moda en las películas de médicos y tal, ¿sabéis qué relación tiene? Pues yo... resulta que bueno, este TAC, tomografía serial computerizada, ¿qué? Que, bueno, quizás lo hayas visto, incluso puede que haya tenido ¿sí? la ocasión de introducirse en uno. Sí. ¿Te has metido alguna vez? Sí, me metí en uno una vez. Dos. Para que los médicos estudien tu corazón o tus riñones. Bueno, lo que probablemente no sepas es que su desarrollo se debe en gran medida al éxito de los Beatles. ¿Qué dices? Ya que... ¿Pero va a contar por qué, coño? Que llevo ¿sí? un rato diciendo... Sí, tío, quiero saberlo. Ya me llevará diciendo... Es que como me lo estoy inventando... Ya me estoy imaginando. No, a ver, que me voy por las ramas, macho. Aquí escribiendo y no se pueden hacer muchas cosas a la vez. Que resulta que la discográfica, con el dinero que ganó, invirtió en esta máquina, ¿vale? Científica, que vale. No existía. Entonces, gracias, en parte, a los ingresos de los Beatles, se pudo llevar a cabo este estudio y esta máquina salió a la luz. Los escáneres. Y se difundió y ahora la tenemos en la serie de House. ¡Qué fuerte! Pues ahora... Eso era lo que quería. Dime, Iker. ¿Vas a hablar de la vida de Brian? No voy a hablar de la vida de Brian, pero puedes hablar tú. ¿O lo sabéis? No, cuéntalo. O sea, no sé si era que la gente no quería producir la película de la vida de Brian porque trataba sobre un Jesucristo idiota, ¿no? Sí. Y George Harrison fue el único que dijo: madre mía, me encanta la idea esta, voy a ayudarle, aparte que creo que era muy amigo de los Monty Python. Sí. Y creo que hasta vendió una casa, hipotecó otra, hizo un montonazo de cosas para que se pudiera hacer la vida de Brian. George Harrison. George Harrison muchas veces la gente no lo valora lo suficiente, pero es el genio detrás de Paul McCartney y de John Lennon. Era el mejor. ¿Sabéis la típica frase esta de culo veo, culo quiero, no? Mm. Pues bien, el éxito definitivo en América llegó cuando se emitió en televisión un reportaje sobre la Beatlemanía británica. Hasta entonces nadie apostó por sacar los discos de los Beatles en Estados Unidos. Es decir, tuvieron que esperar a ver que realmente tienen mucho éxito fuera para traerlos allí a Estados Unidos, ¿verdad, Santi? ¿Verdad? Bob Dylan, otra eminencia de la que algún día puedo traer alguna cosita de estas, es realmente su antítesis. Bob Dylan era el folk, era el country, hasta que se colgó la guitarra eléctrica, y los otros eran como poppies, ¿no? Pues, ¿sabéis que fue Bob Dylan el que inició los Beatles en el consumo de cannabis durante su primer encuentro en un hotel neoyorquino? Antes no lo habían probado. Fue conocer a Bob Dylan y darle al fumeque. Y que se nos acaba la canción. Nada, tranquilo, se pone otra. Yesterday. ¿Vale? Esta es Hey Jude. Ayer, o Funquillo. O Funquillo. Yesterday, que es de Paul McCartney, por cierto, lo sabéis todos, posee el récord de ser la canción más versionada de la historia de la música, con más de 3.000 versiones. Y cuando una noche Paul se levantó de pronto con la melodía de Yesterday en la mente, creyó que estaba recordando una melodía que su padre le había enseñado en el pasado alguna vez. Joder. ¿Vale? ¿Qué cosa? ¿Qué parece? Ah, por cierto, ya que has dicho lo de... Hay que recordar que Michael Jackson compró, ya lo hemos dicho alguna vez... Sí, los derechos, ¿no? Compró los derechos de las canciones de los Beatles después de preguntarle a Paul McCartney qué podría hacer con tanta pasta. Y él dijo, pues compra derechos de canciones. Y le compró sus propias canciones. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Ese de mierda. Y no, Mi Walker. Fue uno de los primeros en su género, uno de los primeros discos de su género en incluir las letras de las canciones en la funda. Antes eso no se llevaba. Es considerado, por supuesto, una obra maestra y en 2003 la Rolling Stone lo eligió el mejor disco de la historia. El mejor. Y además otros tres discos de los Beatles fueron situados en el top ten. Mejor portada también. Revolver, un poco psicodélica. También se la llevó. Sí. Rubber Soul, Revolver y The White Album, el Beatle, también están entre los 10 primeros. Toma ya. Y ahora voy a entrar en tonterías de John Lennon nada más, ¿vale? Porque en realidad lo único que digo aquí son chorradas y tonterías. Todavía no he dicho cuándo nació cada uno. Ni falta que eso, ni lo queremos saber. Oye, Perra de Satán nos dice eso, que George Harrison, que sí, sale en la vida de Brian. Hace un camello. Hace de camello, sí. En los listines de notas de John Lennon en el colegio se leía la frase «Este niño va camino del fracaso» en más de una ocasión. O sea, los profesores lo tenían como, mira, qué tonto que es. Ay, ahí me decía lo mismo. ¡Tonto! También, y mira cómo ha acabado. No te compares. John Lennon fue disléxico, chavales. Y siempre dormía con la luz encendida. Otro disléxico, hemos hablado por lo menos de dos o tres ya. Así luego llegaba luego las facturas. Seguro. Yo, sin embargo, soy disléxico, porque tengo lámparas LED. Muy buena. La verdad que ser disléxico y de repente decir... Genial, Santi. Ese botó la piedra. Me imagino a John Lennon yendo al local de estudio. Chavales, tengo una letra buenísima y parecería que hay un trabalenguas. La pero bueno, ¿sabéis que lo que he comentado antes? John Lennon era adicto al café y bebía entre 20 y 30 tazas al día. Entre café y té. Entre 20 y 30 tazas. Si John Lennon... Y luego lo compensaba con los porros, porque vamos, tenía siempre una pachorra así de... Sí, era un quilote. Pues ¿sabéis que hablando de porros y de estar ciego, John Lennon tenía tal nivel de ceguera que legalmente era considerado ciego. Es decir, tenía paga. Como Ike. Si John Lennon fuese andaluz, este tío no habría hecho falta coger una guitarra en su vida. Tenía paga. Joder. Y el muy idiota, ciego y con la luz encendida para dormir. Iría con las gafas para dormir. El 25 de marzo del 69... Nadie le enseñó a John Lennon las cositas estas que teníamos algunos de niños, que era como un botón así... ¿El braille? Que lo pulsaba... ¿Qué dices? ¿Braille? Esto que era un... Como una lamparita. Santi, tú tenías una de pequeño, de esas que te daban luz. Ah, bueno, sí, claro. Y también esos pilotos tan pequeños que se le ponían en la electricidad, en el enchufe, que le daba una mierda de luz y tú decías, ya no me van a comer los monstruos. Por cierto, algo que la gente no sabe es que John Lennon inventó el Prism Token. El 25 de marzo de 1969, Lennon y la innombrable Yoko Ono pasaron 7 días en pijama en la suite 902 del Hotel Hilton de Ámsterdam con un solo motivo: dedicar su luna de miel a protestar contra la guerra de Vietnam. Es que el John Lennon este era tan guay, pero luego en realidad era el único carnívoro de los Beatles. ¿O sabíais? ¿Sí? No, todos los demás eran vegetarianos menos él. Se comía a los demás. Se comía a Yoko Ono, con todos sus pelos y todo, qué asco, Yoko Ono. Cuando su primera mujer dio a luz a su hijo Julian, John Lennon tuvo que disfrazarse para ir a visitarles al hospital, porque había una multitud de chicas que le esperaban en la puerta para hacerle otro hijo. Probablemente. Vaya, vaya. Dos últimas cosas, ¿vale? Una, que tiene que ver con España, ¿vale? John dijo, ¿habéis escuchado alguna vez I Am the Walrus, la canción? Sí, claro. Una canción muy, muy rara. Sí. Es Soy la Morsa, del disco Magical Mystery Tour. Pues John Lennon dijo una vez que esa no era la típica canción que se oiría silbar a un camarero de un restaurante español. Como queriendo decir que españoles... cosas simples. Españoles, es que, Lennon, hay que decir teníamos una imagen antes, claro, de Rafi Billy. Éramos unos retrasados. El Manuel de Fawlty Towers, éramos todos. El Magical Mystery Tour, que era un disco muy psicodélico, ¿vale? O sea, que tampoco es que dijera que... Sí, en realidad decía que los españoles éramos tontos. Y por último, dime, Iker. Perra de Satán ha dicho que hay una anécdota de la vida de Lennon que resulta muy curiosa, que le decía a Dios, así rabioso, que cuando era joven, que por qué él no había nacido Elvis Presley. Vaya. John Lennon decía, ¿por qué no ha nacido Elvis Presley? Había dicho eso. Pero si bueno, también tenía pelazo. Tampoco bueno, sí, es verdad, qué tontería, dice Lennon. Y la última noticia, esto la verdad es que lo he contrastado, lo he visto en 3 o 4 páginas web, entonces lo di por sentado que es verdad, ¿vale? Ha subido el contraste. Os voy a romper un mito. La letra de Imagine no es de John Lennon, sino de Yoko Ono. Pero lo ocultaron debido al machismo de la época. No me lo digas más. Y Dani, tú me dijiste algo ayer también sobre esto de Imagine. Sí, pero no me acuerdo. Sí, que creo que Yoko Ono decía que la letra era que la música era malísima. Sí. Pero que la letra... Sí, algo así como que probablemente no sea la mejor canción de la historia. En cuanto a música se refiere, pero de letra sí que la consideraba la mejor. Claro, la había escrito ella. Claro. Y era por eso. Por cierto, también leí ayer un poco buscando curiosidades que George Michael compró el piano con el que un piano de pared con el que John Lennon y Yoko Ono escribieron, ¿vale? Y empezaron a hacerla de Imagine, a componer, ¿vale? Lo que es el piano de cola blanco que todos conocemos del videoclip famoso de Imagine, sí que lo tiene Yoko Ono en su apartamento en Nueva York. Ahí sigue. No estaría bien coger y decir... El otro lo tiene George Michael. Decir... ¿Sabes quién es, no? Siempre el de Wham. John Mike. se me ha ido la pinza, pero iba a decir una tontería. ¿Por qué no cogemos un día y le decimos a Yoko Ono y a Courtney Love? Oye, ¿por qué no venís aquí al microondas? La metemos aquí y le pegamos fuego a esto. ¿Te gusta la idea? Me gusta, mira, de Yoko Ono y su afición al fútbol vamos a hablar ahora en el poste de la mano de nuestro gran amigo, conocedor de todos los deportes, José Santiago García. Vamos con el poste, se prepara ya para hacer esa entradilla en directo. Amazing. Somos así de artistas. Esto es el poste. Adiós. Tu afición es un tormento. Y tiene mucho talento. Talento. Di que tú eres el mejor y te picas un huevón. Ven a la de combustión. Ra, ra, ra. El poste. ¡Ay! Que pensaba que no lo iba a decir. Pensaba que no lo iba a decir. Poco más y me voy a comer, ¿eh? El poste. ¡Qué emoción! Oye, ¿qué pasa hoy? ¿Qué pasa? No, ¿qué pasa? No te lo vas a perder. Hoy no, ¿sabéis? Hoy notamos de hostias todos ahí en el piso de Iker. ¿Sabéis qué lo que ha pasado esta semana? Sorprende. Que un jugador del Betis le ha chivado a otro la táctica de su equipo. Sí. A otro del Betis. Nelson, Nelson se mete en un lío diciéndole al entrenador del Osasuna, al segundo entrenador del Osasuna, oye, vamos a jugar así y vamos a jugar asado. Y claro, como aquí no hay cámaras y estamos en la época de... Qué tonto que es. Ay, pobretito. Bueno, la verdad, vamos a hablar de lo importante. Venga, mi madre me ha dejado. ¿Qué dices? No, esta semana la verdad que no se puede hablar de otra cosa. El Valencia sí se ha eliminado. Mató a la Valencia. Qué asco. Los niños se divierten en el Barça. El Madrid juega cómodo. El Villarreal ha cumplido un ciclo en el Champions histórico. Qué vergüenza. Pero bueno, ¿qué se puede hablar hoy? Aparte de mi madre. 10 me ha dejado. El clásico, Dan. El 10 de a las 10. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? No tenéis miedo, de verdad. Mira, ahora mismo somos 2 del Madrid, 2 del Barça. Yo creo... No, vamos a hacer una cosa. De hecho, no vamos a decir quiénes somos de cada equipo y si alguien en Twitter lo quiere adivinar, que lo diga, ¿vale? ¡Vale! Y el que adivine le va a mandar un regalo. Mali. Pues tengo... Ya lo dices, si no tenemos ni para nosotros. Tengo un mini concurso que podéis participar, si queréis. Lo primero, la cuestión esta noche es si habrá tribote en el Madrid. Alexis jugará, o jugará el feo de Isaac Cuenca, o el Keita, o Tiago... El guapo de Keita. O el guapo de Keita, o Tiago, que se parece a Estefano, el de... El guapo de Steve Urkel. El hermano guapo. Pero la cosa también, Vilanova vuelve y apunta al clásico. Pitu. Qué grande. Bueno, un clásico que promete igualdad, tensión, glucemia, hiperventilaciones. Hay de todo. Xavi versus Xavi. ¿Sabéis pronunciar eso? Es que la V y la B se me van... ¿Xavi o Xavi? Ah. Bueno, Messi o CR7. Vale. ¿Pronuncia eso? Messi. Villa versus Banquillo. El Finger versus el del bigote. Muchas rivalidades. Oh. Concurso de belleza también. Cuenca versus Di María. Sí, ¿verdad? Sí, claro. Guapísimos. Xavi, por ejemplo, dice que el Madrid jugará de tú a tú. Y Guardiola, con tanto respeto que le tiene al Madrid, de Mou, dice que jugará de usted a usted. Eso era Guardiola un día... Con Ronquera. sin Ricola. Y bueno, hay algunas curiosidades históricas del clásico. Por ejemplo, ¿os acordáis cuando Raúl mandó a callar al Camp Nou? ¡Hombre! O cuando cayó un cochinillo por accidente en el Camp Nou. ¡Hombre! Con Figo. O cuando el Madrid aplaudió a Messi. Oh. O cuando el Madrid aplaudió a Ronaldinho. Oh. O cuando el Madrid aplaudió... ¡Hombre! ¿Cómo no nos vamos a acordar? Bueno, el pasillo. El pasillo hace unos años. El último pasillo del 2007-2008. En el Bernabéu fue, ¿no? En el Bernabéu, sí. Claro. ¿Cuál diréis que ha sido la mayor goleada de un clásico? 2-6, ¿no, verdad? Pero no estaría mal. Bueno, la mayor goleada... 7 goles, creo que sé yo. Por ejemplo, 12-1. 12-1 sería bien, una España-Malta. Pero en los clásicos ha habido varias goleadas. Por ejemplo, el Barça como visitante, la mayor goleada ha sido el 2-6, por supuesto, que la recordamos todos. Joder. La mayor goleada del Madrid como local ha sido un 8-2 en el 34-35, que estábamos todos... La guerra. Claro, preparando para la guerra. La mayor goleada en casa del Barça ha sido un 7-2 y la mayor goleada del Madrid como visitante un 1-5. Por el culo de 63. Todas muy antiguas. La única reciente, la verdad, que ha sido esta última de el 2-6. Bueno, y el 5-0 de la semana pasada, del año pasado, tampoco estuvo mal, ¿eh? Pero 5-0, hay unos cuantos que de los que hablaremos ahora. Por ejemplo, ¿sabéis que el Barça fue el primero en eliminar al Real Madrid en la Champions? Ah, sí. Claro, es que las primeras seis Champions las ganó el Madrid, ¿no? Claro, la ganó con la gorra. Que jugaban antes con gorra. ¿Recordáis los porteros? Los porteros, claro. Qué bonitos. Cuando dices que la ganaba con la gorra, pensaba que era un mote de Franco. Porque yo creo que lo ganaba por eso, ¿no? Venga, ya estamos, pájaro. Ya estoy dando pistas. El tonto. Sí. La caverna. Pues resulta que en aquella época, en el 60-61, que fue la primera vez que eliminó el Barça en la Champions al Madrid, también fue polémico los árbitros, como ahora. De hecho, había un entrenador del Madrid que decía a los árbitros: oh, Mr. Ollis, Mr. Leaf, Stark, Bucara. Stark ya. Yo creo que eran polémicos Star porque... padre. Porque iban vestidos de notarios, de oficinistas, pero con los pantalones árbitros cortos. Sí, verdad, era un poco absurdo. Sí. Parece que llevaban la corbata y todo, ¿no? Iban muy feos, sí. Oye, pues escucha, a mí me gustaba. Sí. Es como Angus Young, en realidad es como el guitarrista de CDC. Pues sí. Y ahora tengo una pregunta que quiero haceros individualmente a cada uno. A y a vosotros, teleoyentes, radioyentes o interoyentes, ¿quién ha sido el máximo goleador de todos los clásicos? Pizzi. Creo que lo sé, pero no te lo voy a decir. César. A ti no te pregunto. Di Stéfano. Wow. Messi. Cañoncito Pum Puskas o Raúl. ¿Quién diréis vosotros? Joder, pensaba que iba a meter un chiste. Yo creo que Raúl. Coño, pensaba que ibas a meter iba a decir el del bigote. Yo creo que Raúl. Venga, yo voy a decir Puskas. Puskas. Yo voy a decir el del bigote, que no lo has metido, pero es por... Pues fue Di Stéfano con 18 goles. Toma, increíble, mira con lo viejo que está. Y el segundo ha sido Raúl con 15. Eso completando todas las competiciones deportivas. En la Liga también ha sido el máximo goleador. He ganado yo, ¿no? Porque nadie ha dicho Di Stéfano. Claro, tú juegas en casa. Chicos, el premio me lo llevo. ¿Y quién ha sido el que más ha vivido como protagonista las manitas? ¿Cuántas máximas manitas ha vivido cada uno? Raúl. Máximas no, Raúl. Manitas. No. Máximas manitas. ¿Laudrup? ¿Y qué? Uno, pezones de loba. He gastado el chiste ya. Bueno, Gento, Cruyff, Puskás o el del bigote. Yo voy a decir el del bigote porque me lo voy a dejar, y segundo porque Puskás me suena a nombre de perro. Voy a decir a comida de perro. Hey, yo creo que Gento, ¿no? Que jugó como 20 años en Madrid. ¿Y tú? Venga, Gento, sí, también me he quedado con él. Pues no, no me fue Cruyff, que vivió una manita como jugador en los 70 y dos manitas, claro, recibiéndola y dándola en años consecutivos, en el 93, el 94, como entrenador. Mola. Míralo. Y después su hijo... Ahí está el Jordi, tío. Ahí está el Jordi, ¿eh? Criándose todo lo bueno. Y sabes, sí, que luego se fue... Ese calvo. Luego se fue con 30 y pocos años, se fue a Ucrania. Y allí la verdad es que era muy bien considerado. Y de hecho acabó siendo jugador entrenador de un equipo allí. Sí. Y ahora tengo preguntas. Ahora es un yonki, creo. Tengo tres preguntas. Tres preguntas caseros muy fáciles. Que solo tenéis que decir. Tenéis que decir Madrid o Barça. ¿Vale? Ale. ¿Quién ha hecho más veces esto? Venga, va. Ike, number one. Venga, vamos para allá. ¿Quién ha hecho más veces el pasillo uno a otro? El Barça. Efectivamente. No. El Madrid ha hecho dos veces el pasillo en el 87-88, en la época de la quinta del buitre. Y el Barça solo una, que fue en el 90-91, en la época que... Claro. Por ejemplo, Dani, ¿quién ha hecho más veces el doblete Liga y Champions? Doblete Liga y Champions, el Barça, creo. Pues sí. Aunque parezca sorprendente, de las nueve del Madrid, solo dos... Ha ganado también la Liga. Aparte que la Champions. La 9 Copa de Europa. De la 9 Copa de Europa, solo dos ganó también la Liga. Y en cambio, las 4 Champions del Barça han sido con Liga de la mano. Ah, qué bien. Qué bonitas. Con Liga y 91-92, 2005-2006, 2008-2009. Y este año, ¿qué pasa? Fue espectacular. ¡Y el dato! Y por último, ¿qué jugadores han jugado en ambos equipos, pero en qué equipo han empezado antes? Es decir, de los jugadores que han empezado en ambos equipos, como Laudrup, como Giga Hagi, sí, como Di Stéfano, como Prosinecki, no sé, como Prosinecki, Alfonso Pérez, sí, Carl Winslow, Figo. ¿Dónde han empezado antes? ¿En el Real Madrid o en el Barcelona? En el Barça. La pregunta es para mí, pues yo creo que van a empezar en el Madrid. Pues no, me cago en... En el Barça han empezado 19 jugadores antes que en el Madrid, y en el Madrid 13. En total... 32. O sea, hay 32 jugadores que han jugado en ambos equipos. Pero has contado a Celades. No cuenta, tío. Uy. Ha hecho el ridículo en los dos equipos. Palomita, sí. Nosotros le llamábamos Zinedine Celades. Pues yo tenía una pelota de la selección española con la cara de Celades. Es que, ¿en serio? Sí. Tío, Celades era como... Me daba un poco de miedo, tío. Sí. A mí me caía de puta madre. Odio a esa gente que pasa por el fútbol y cae de puta madre. Son buena gente. Lo hacen bien. Y, por ejemplo, Pavón. Pavón, tío... ¿Qué pasa con Pavón? Parece que no ha existido Pavone. Venga, hombre, Pavone. Es que ese, o Iván Campos. Ese fue... Bueno, Iván Campos sí, hasta salió en el anuncio de Trina. A ese siempre se le ha recordado. O Iván Rocha. Sí, pero para reírse de él. Claro, hombre. ¿Sabéis? Que si no... Es que... No, déjalo, Santi. No, iba a deciros que, por ejemplo, algunos datos que he leído últimamente es lo de Isaac Cuenca, que me llama mucho la atención este chaval, que lo hace tan bien. Sí, Isaac Cuenca este año, y no ya... últimamente, que lleva 3 o 4 partidos jugando, sino en los primeros 2 o 3 partidos, un par de meses de liga, en 2 meses de liga, y Isaac Cuenca solamente, que no lo conocía absolutamente nadie, llevaba más minutos jugados que cualquier canterano de los últimos 3 años del Madrid. Sí, ¿qué dices? Isaac Cuenca, que no había jugado nunca en el Barça ni en pretemporada prácticamente. Increíble. ¿No? Increíble. Y tiene un problema, oye, la que se ha liado esta semana con el canterano este del Madrid, ¿sabéis entrado? Lo del Twitter. Es que lo que no puede ser es que tienen un jugador como Jesse, este, que es un buen jugador, central creo que es. O otra cosa que no es central. Y tío, no le sacan. Y de repente un tío que es portugués, que no juega. No, me refiero al chaval este que jugó. Un tal, no sé cómo se llama. Un chaval del filial, que ni siquiera juega en el filial. Claro, el es portugués, como Mourinho. Ya. Y encima le lleva el mismo representante, ya, el Méndez. Ya. Y lo saca. Claro. Claro. Pero eso es una cuestión ya más de los representantes. Pero eso, Dani, así que... eso no puede caer el Madrid. Eso. No puede caer, pero... Por cierto, somos del Barça somos Santi y yo. Pero se me ha quedado claro. Perry habla de telforofismo siempre. Hay que taparle de... Hablo del fosforismo. Este tuit que fue trending topic en España, el hashtag Ismael, porque luego dijo, lo desmintió, diciendo que había sido un amigo suyo que le había cogido el móvil y lo había escrito. El tal amigo se llamaba Ismael. y se creó un trending topic con el la historia que la historia que realmente no hemos contado es que un otro chaval de la cantera del Madrid puso que en Valdebebas estaban poco cabreados, un poco tensos. Muy bien, venga, ya tenemos deporte bastante, vamos a despejarnos. Hasta esta noche no quiero ir a hablar de fútbol, porque hemos quedado a 5. Nos vamos. Hay que calentar ya. Ahora mismo son las 12:51 y no, esto es The Strokes. Casi. The Strokes, 12:51. 12:51. Okay. Así que empezamos ya a animarnos, seguimos aquí en el microondas, son exactamente pues las 13:16 que marca mi relojico. Aquí estamos en Pulsa desde el 93.9 en Murcia, para ti querido amigo conductor o si estás en casa pues con el ordenador y de fondo como cualquier sábado por la mañana. Dime, Ike. Ahora que has dicho lo de conductor, hay un amiguete por ahí, por Twitter, que siempre nos escucha, nos menciona y le gustamos. Pod Taxi dice, bueno, lo ha puesto hace 26 minutos, que pone entretenidísimo, muy recomendable. Muy bien, pues un saludo para ti. Esperemos que por lo menos los clientes que tengan no se recombustionen demasiado con nosotros. Me bajo aquí ya. Me gustaría saber si alguno ha llegado a decir algo mientras sonamos de fondo. Oye, si el negocio mejora, ponte en contacto con nosotros, ¿vale? No, un saludo para ti. ¿Cómo es? Podcast. Pod Taxi. Podcast. Una idea me mola, original. Está guay. Venga, pues vamos ya con la sección esta de Popurrí University, esas investigaciones, esos experimentos que hacen en distintas universidades sobre cosas curiosas. Y os voy a traer, hoy me voy a poner bastante centrado en lo que es el tema sueño, porque voy a empezar a hablaros del insomnio. ¿Sabéis, chicos, que se ha demostrado que las personas que sufren insomnio son más puntuales? Puntuales, Santi. Claro, no se duerme nunca. Chiste fácil, pero es que es verdad. No, ¿sí? Pero es verdad, sí, verdad. Bueno, sí, puede ir por ahí la cosa. Las personas insomnes son mucho más puntuales que quienes duermen cada noche a pierna suelta. Es la conclusión a la que han llegado científicos alemanes y británicos, los inglesitos, tras realizar un experimento con más de 600 pacientes del laboratorio del sueño de la Universidad de Freiburg, Alemania. Eso no existe. Freiburg. Todo lo alemán suena salchicha, ¿por qué? En concreto, los datos revelan que los insomnes llegan 4 minutos antes a las citas que las personas que duermen bien. Según los investigadores, se trata de una puntualidad obsesiva, indicativa de una personalidad perfeccionista que podría ser una de las causantes del trastorno del sueño. O tal vez es al revés, puede que sea el insomnio lo que provoca un exceso de perfeccionismo. Viene a decir algo así como que sí, las personas que sufren insomnio suelen ser perfeccionistas y esto hace que no quieran perder ni un minuto en ninguna de sus citas y ahí que están puntuales. Llegando siempre antes que las personas que duermen bien. Y bueno, no había pensado en esto, pero Santi, la verdad es que duerme muy bien. Yo, gracias. Duerme de puta madre. Gracias. Así que ahí quizás esta es la respuesta a todo. Hombre, yo si no llevo puntuales para demostraros que soy una persona que duerme. Claro, claro, embustero. No, la puntualidad, la verdad que es una metida. Es un invento de la Universidad de Murcia, de Oxford. ¿Cuál es la media? El momento que recordáis donde más os ha fastidiado ser impuntual. ¿Ser o el accidente que hayáis tenido que digáis, me cago en la leche, maldita impuntualidad? ¿Os hayáis perdido algo? ¿Un vuelo? ¿Una posición? ¿Un examen? Pues la verdad, ¿una semana tarde un examen, por ejemplo? A mí me pasó que me estaba vistiendo y mandó un mensaje a que me iba a examinar de la posición. Dije, llego en 5 minutos. Y no espero. Cierto, esto es real. Es que parece al examen de la oposición, el oral. Es verdad que eso fue fuerte, Santi. Eso bueno, fue fuerte, sí. No digáis apellidos ni nada de eso. ¿Recordáis algo vosotros, así de llegar tarde algo? De llegar yo tarde, es que normalmente suelo ser puntual. Sí, claro. No, es cierto. ¿Sí? Piénsalo, sí. Otra cosa es que vaya de resaca y me tengas que llamar. Y porque es poco y duerme poco. Es verdad, suelo dormir poquísimo. Y suda mucho. Con 6 horas, 5 horas, yo estoy fresco. Y me viste la semana pasada que dormí poquísimo y acabé por la noche también de fiesta. Así que no me... O sea, puntual y cumplidor. Es relativo porque lo tienes, por ejemplo, no duerme nada y llega impuntual también cuando quedamos con él para recogerlo. Bueno, pero... Lo mejor es porque todos llegamos solo a puntual, no media hora, una hora. Pero bueno, de hecho, Santi ahora es el que más puntual está llegando. Enrique duerme domingo, lunes, martes, miércoles, jueves. Por la mañana. Todos los días. Perdí, ¿algo que aportar? Sobre si alguna vez he llegado tarde a algún sitio y me ha dolido. Yo soy una persona muy puntual, normalmente. Uh-huh. Aquí, entonces, es asco, ¿sabéis? No sé, yo una vez llegué 2 horas tarde a un partido de fútbol, fue un poco patético. Me encontraba toda la gente no me dejaban subir las escaleras, todo el mundo bajando, así, por favor, que llego tarde. Hoy seguro que nadie llega tarde al partido de la noche. Oye, ¿por qué abrimos los ojos por la mañana antes de que suene la alarma del despertador? ¿Alguien lo hace? Yo sí. Lo hemos comentado antes. Sí. ¿Sí? Yo porque, ¿os pasa? Porque me pongo una alarma de estas muy desagradable y entonces tengo pesadillas con esa alarma, con que no suene. Entonces siempre tengo como el reloj en la cabeza diciendo, por favor, que no suene. Y antes de que suene, tiro el móvil a la ventana. Toma ya. Como piso abajo. No duro nunca. Como el pollo ese de chocolate que acabas de lanzar ahora. Sí. Por aquí. Guión bajo vagabunda dice, hay tormenta, duerme bien y ronca mejor. ¡Oh! ¿Lo ha oído? Pues mira, si te sorprendes abriendo los ojos cada mañana, solo un instante antes de que suene la alarma del despertador, es porque esto es así. Pasa. Ya que, bueno, científicos del Instituto Salk, de estudios biológicos en Eso Estados no Unidos. Salk es tiburón. Aseguran que la clave de esta capacidad reside en un componente del reloj biológico que hasta ahora era desconocido. Sus conclusiones se publican en el último número de la revista Science. Así. Mira que hay revistas largas que a veces traigo, esta se llama Science. Cada mañana el reloj biológico refuerza nuestro metabolismo y pone en marcha importantes funciones fisiológicas que le dicen a nuestro cuerpo que ha llegado el momento de ponerse en pie. El cuerpo es en esencia un conjunto de relojes, asegura Sachidananda Panda. Pero hay que decir que lo primero que se despierta no es el pie. El puntero. El puntero. Tomás Puntero, el putero. Dice el coautor del estudio que conocíamos vagamente el reloj que nos hace caer rendidos cada noche, pero no el que nos activa de nuevo al amanecer. Ahora que lo han encontrado, esto es una proteína llamada Harid 1A. El investigador asegura que podremos entender mejor el insomnio y por qué nuestro reloj biológico falla a medida que envejecemos o cuando desarrollamos ciertas enfermedades crónicas, gracias a esta vitamina. Pero esto es injusto. Han descubierto. ¿Por qué? Defiéndelo. Es decir, hay un reloj biológico que te dice ser padre, te despierta, y no hay un reloj histórico, otro matemático, geográfico. ¿Qué pasa aquí? Los biólogos. Pero sí que hay. Han invadido el mundo. De hecho, ¿te acuerdas de Flick? ¿Era Flick Flack o Tic Tac? Yo soy Flick. Somos dos. Todos los niños querían ese reloj, ¿eh? Yo no sé si es Flick o Flack o era Chippy Show, ya no sé lo que era. Ya te has perdido. Había una cosa que era lo de el reloj biológico o algo de eso, ¿no? De la mujer, que si a lo mejor estaba esa mujer durmiendo, una voz grave no la despertaba. Necesitaba escuchar como una voz aguda, como si fuese un bebé. Sí. O sea, cuando ellas se van haciendo mayores, aunque no sea tener un hijo, pero si escucha así una voz aguda, sí. Ya se despierta, ¿no? Sí. El único reloj biológico que tienen las mujeres aparece cada 28 días. ¡Oh! Ya ha llegado el machinico. ¡Ya, qué guarro! Bueno, un abrazo a todas. Seguimos con este tema del sueño. Esta noche. Seguimos con este tema. A ver, yo tengo una pregunta para vosotros. Bueno, cuando hay que deje de morir... Nada, no pasa nada, hombre. Vale. ¿Qué hacéis cuando os levantáis? Lo primero que hacéis. Moco. Moco. Lavarme los dientes. Lavarte los dientes. Con moco. Lavarte los dientes. ¿Algo más? Matar a una vieja. ¿Después, Santi? Lavarme los dientes con la vieja. Un suicidarme. Bueno, con Santi no se puede hablar. No, yo pongo la sexta 3. ¿Verdad? ¿Sí? Y me quedo hipnotizado. Es lo primero que hace. Nada más sí. Vale. Cojo el mando, son los ojos cerrados y de la tele. ¿Y qué? Un café o una ducha. Bueno, ducha no. Una de las dos es mentira. Bueno, pues. El mejor chiste del día. Os voy a decir lo que yo hago. Ahora que no con esto el smartphone, lo primero que hago nada más despertarme es ver el email. Es ver con el móvil el email, el correo. Después me meto en Facebook, pero eso ya cuando estoy cagando. Y él habrá un estudio, ¿no? Sobre eso. A ver si tus amigos americanos tienen escrito algo. Lo primero es ver el email. Bueno, pues se ha hecho una encuesta en distintos países occidentales de Europa y en Estados Unidos, y el 39% reconoce que lo primero que hace al despertar es consultar su correo electrónico en el móvil. Solo un punto por encima del 38% que afirma que su primera actividad matinal es leer en el teléfono su página de Facebook. ¿Sí? Esto es lo primero que se hace. La sociedad cambia, chicos. Porque no tengo internet, si no seguro que lo haría. Bueno, hay que decir que estos porcentajes varían en función de la edad de los usuarios. Los mayores son más dados a chequear primero el email. Mira tú. Pero a medida que desciende la edad, incrementa el número de internautas que primero se lanza sobre su Facebook. Pues, te voy a decir una cosa, más bien Dani, la diferenciación para mí es los que tengan Facebook y los que tienen Twitter. Yo tengo Twitter y me meto primero en Twitter, ya. Más que nada porque te salen los temas del momento y tal. Sí, pringao. Pero apenas un 7% admite que su primera actividad matinal es mirar su Twitter. Pues yo lo estarías en ese 7%. Bueno, no, una vez que me he despejado, sí. Porque si no puedo escribir muchas tonterías. Uf, que ya las escribo. Y un dato sorprendente es que solo el 8% de los entrevistados desayuna antes de consultar su smartphone. Es decir, esto, claro está, con gente que tiene un móvil de estos tan chulis que hay ahora. Solo el 8% de esta gente desayuna antes de ver el móvil. Y nadie va al gimnasio, ¿verdad? Ahí está la cosa. Esa gente probablemente está esperando que aparezca una aplicación para desayunar. Una aplicación en el móvil con la que desayuna. Te aparece el desayuno. Hay que no le pregunto qué hace porque no tiene móvil de estos, pero claro. Seguro que lo que primero que miraría sería el Twitter. Pues que no te extrañe, pero para nada. ¿Y que coge su Alcatel One Touch Easy? Sí. Ladrillaco. Mr. Summer ha puesto una cosa que es, queridos, debo deciros que el reloj biológico va coordinado con el reloj sexual. Demostración, yo siempre me levanto empalmado. Este Summer. Ay, Summer. Oye, ay, Summer. Oye, Summer, ahora que dices eso, voy a adelantar una noticia que tenía que traer. Que traía. Chicos, ¿creéis que se puede orinar con el pene erecto? Sí, se puede. No, se puede. Bueno, pues es prácticamente imposible. Solo los bebés pueden hacer pipí con el miembro en erección. ¿Pero es que los bebés es sí, eso es. Yo es que como tengo la picha de un bebé. Pene, pene y culo. Esas cosas no las digas. Disfunción. Pues hay un estudio también que dice que es imposible hacer pipí y hacer popó al mismo tiempo. También. Una vez vi a mi perro haciéndolo y realmente subió y la abducieron los extraterrestres. Y quisiste ser perro. Bueno, pues eso, solo los bebés pueden mear con el pito. ¿Abdujo? No obstante, hay hombres que con dificultad son capaces de orinar en la primera fase de la erección, la tumescencia, que se llama. Pero salvo que haya problemas físicos, no es posible en la segunda fase. Es ese momento que no es ni chicha ni limonada, ¿no? En la segunda fase es bastante complicado cuando el pene está completamente rígido. Ya que el esfínter, que no es el entrenador de las tortugas ninja. el tubito. El esfínter de la vejiga se cierra, se conectan los conductores seminales y se desconectan los urinarios. Está chungo. ¡Uy! Está chungo, mira. Esfínter off. Además que mancharías un montón, porque es complicado. Oye, pero estamos hablando, pero no siempre que... Ojalá que siempre esto estuviera practicando sexo. Te mearías en la cara, ¿no? Bueno, hemos hecho esta pausa para hablar de pene. A le pasa. Vamos a seguir con el sueño, con todo esto del despertar, el sueño, el insomnio y tal. ¿Sabéis que se ha estudiado el bostezo de los monos? ¿Eh? ¿Los monicos? ¿Qué dicen de Metallica? ¿Por qué bostezan los chimpancés? Bueno, pues mirad, este contagio de los bostezos entre primates no es solo un indicador de sueño o aburrimiento. Para los chimpancés también es una señal de conexión social entre individuos, según revela una nueva investigación realizada en el Centro de Investigación de Primates Yerkes de la Universidad de Emory, en Estados Unidos. Sí. Toma ya. De hecho, la semana pasada lanzaban mierdas, hoy mono bostezar. Bostezar es un símbolo de cultura. Uh-huh. Tú miras a uno y bosteza y dices, mira, ese se había escuchado música clásica. Eso te iba a decir. Según, es de envidia. Según los científicos de esta universidad estadounidense, los chimpancés bostezan más si ven abrir la boca a alguien de su misma familia o grupo social que si ven bostezar a un extraño. Es un poco por empatía. Un poco raro. Sí. Empecil. Yo creo que bostezar es de señoritos. Sí, es de pobres. No, al sí, revés. Sí, es de ricos. Esto también es aplicable a los seres humanos. Se puede decir así que el contagio del bostezo puede usarse como una medida visible de la empatía. Si ves a alguien que está bostezando con otro y dice, mira, se llevan bien o se quieren. Realmente, algo de amor. Realmente no se sabe el porqué exacto de bostezar, no se sabe. En realidad no se sabe, pero ya te digo que por lo menos con los monos ya se ha comprobado que es por... Yo creo que por nosotros, porque nos quedamos muy a gusto. Te quedas muy a gusto cuando bostezas. Vamos a hacer un ejercicio aquí a con la boca abierta, ¿no? Sin ponerte la mano. A ver, por favor, si puedes levantar los brazos. Vamos a hacer un experimento ahora radiofónico, que alguien bosteza y a ver si el que nos está escuchando... Que tú quieras. A ver si el que nos está escuchando al otro lado bosteza, que nos lo escriba. A ver, Santi, por favor. Pero eso ha sido de King Kong. Oye, si alguien ha bostezado al escuchar esto, que nos lo tuitee o... Migronda aquí abajo. La ballena seguro que tuitea. Bueno, pues esto ha sido el Popurrí University. Oye, hablando de University. Dime. Ese guiño de ojo. ¿Qué pasa con eso de University el martes? Que no se me olvide. Dice usted. Sí, pues el martes 13 vamos a hacer un directo con gente allí en la universidad. Podéis venir, invitados todos que estáis. La entrada va a ser gratuita y va a ser un programa, no va a ser como el que hacemos aquí, va a ser mejor. Y vamos a repartir chuches con droga a la gente. Y vamos a ir en gabardina, ¿vale? A la gente que venga. Vamos a escuchar ahora a Don Avon, otro de esos músicos que nos vino de la mano de Jack Johnson, otro artista que nos gusta mucho de Estados Unidos. Esta canción es Glow y volvemos enseguida con más mierda de Ike, con Aitor Menta y con la segunda sección de Noticias Perdidas aquí en el microondas. ¡Vamos! The way light shines in the park on a Sunday afternoon. I want you to be big, want you to be gold. I want you to be sky. The more things change, the more they shine. Glow, I wanna see. see you glow. I wanna see your daylight shining all around your heart. I wanna see you glow. I wanna see your daylight so bright all around my soul. I wanna see you soar, love. Oh, I wanna see you fly. In the dark and just dive. The more things change, the more they shine. Glow, I wanna see you glow. I wanna see your daylight shining all around your heart. I wanna see you glow. I wanna see your daylight so bright. Amigos microondescos, volvemos con las mierdas de Ike. Antes voy a mandar un besazo a Isabela Tortlini, que nos dice guapetones. Ay, lo que hace la radio, ¿eh? Ay, cómo se ve que no nos ve. A Buscando a Dory, que no se llama Dory. Y Petra Satán, nuestra gran Beatriz, que siempre nos escucha, que nos dice que con este experimento que hemos hecho antes no ha bostezado, pero que le ha empezado a llorar un ojo. Creo que lo damos por bueno. Mándale también un besico a Soules-bajo. Ah, eso iba. Espérate, que voy subiendo aquí el Twitter. Es que te veo ahí. Otro para Soules, que sí, le mencionamos. Dice que es un honor. El honor es que la gente nos escuche y que está ahí al lado nuestro. Y Buscando a Dory, que también nos ha dicho. Buenísimo. Y los cheques los mande él, ¿eh? Exacto. O ella. Es él. Pone desalmado. Bueno, pues él. Muy bien, a ver, una mierda de Ike nueva. Una más. ¿De qué vas a hablar, muchacho, amigo? Una más. El origen del término platillo volante. ¡Arrea! O sea, ¿por qué llamamos a los ovnis platillo volante? Comenzó en 1947, tras la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos. ¡Hey! Ah, ahí sí. ¡Hey! No, me sale que le va a volver a poner. No, era solo el cachondeo. No, va a ser siempre ya, ¿eh? Sí, tío. Joder. Pensaba solo hacerlo, o sea, ir cambiando, ir haciendo varios. ¡Estupendo! Bueno, Kenneth Arnold, un hombre de negocios, viajaba en su avión privado y en ese viaje dice que vio varios objetos brillantes cuya forma era parecida a la de un ala delta o a un boomerang, que iban a una velocidad fuera de lo normal. Dijo como casi 2.000 kilómetros por hora. ¡Wow! ¡Madre mía, estás loco, drogado! Y que se movían como cuando tiras un disco contra el agua y rebota sobre la superficie, ahí como cuando tiras las piedras, ¿no? Y dijo lo de disco. Y los periódicos, como es común, dijeron lo que quisieron y los describieron como platillos volantes. Desde entonces, por culpa de la prensa, se dice platillo volante y este término se convirtió en algo habitual para hablar de los ovnis. Flat sources, ¿no? Sí. Flying Flying sources. Flying sources. Muy bien, pues por ahí viene. Claro, por la tontería de decirlo de que parece que era como tirar un disco contra el agua y rebotar. Y que rebotase. Claro, que se movían haciendo ese movimiento. ¿Un disco rayado? Yo tiraba lo... Una tierra, un canto rodado. Cuando me ponían lenteja o algo eso, yo lo tiraba por el patio de luces. Eso sí. Tiraba la comida. No, pues no, ¿no? Yo nunca era el vecino. Vivía a tu lado. Yo siempre que... Una anécdota, una gilipollez, ¿vale? Cuando... ¡Claro! Mi madre me decía, cábatelo todo, que hay niños en África pasando hambre. Yo le decía, joder, pues coge la comida, la metes en un sobre y la mandas para allá. Siempre se lo decía, era mi... Cuando era un niño, tío. ¿Sí? Siempre, sí, lo decía, era como lo que yo pensaba cuando era un crío, qué tonta. A mí me decían que, que me iban a meter en la mili, tío. ¿Qué dices? Me crearon un trauma, odiaba la mili de pequeño. Pero, sí, tu generación ya no le tocaba la mili. Sí, pero nos pilló justo, ¿eh? A nosotros lo de la mili. Y... Nosotros fuimos el primer año, el 83, fuimos el primer año que no fuimos. A mí me dijeron que como no me comiese la comida me iban a meter en la radio. ¿Sabes lo que me... ¿Con qué me amenazaban a mí? Una tontería, ¿vale? Pero mi madre seguro que se va a partir el culo cuando lo diga. Decía que viene Chicho Sibilio. ¿Acordáis de Chicho Sibilio? Un jugador de baloncesto que era muy, un negro muy alto del Barça de los años 90, primero de los 90. Sí. Que viene Chicho Sibilio. Yo me acojonaba, era un niño, tío. Si alguien se acuerda de Chicho Sibilio, que ahora las madres tienen que viene Isaac Cuenca. Mi madre siempre decía que cuando va a llover, dice que va a llover. ¿Te acuerdas de ese jugador? Va a llover. Un jugador, va a llover, no sé qué equipo. Cierra la porque parece que va a llover. Es como el lance, no me dejéis de decirlo. Pues así, fuera de mi casa. Bueno, a ver, platillo volante, pues de ahí viene, mira, de un cateto que lo veo por ahí con el coche y luego la prensa lo modificó un poco. Muy bonito. En avión. Muy bonita historia. Sí, muy cateto bonita. El que viene ahora. Madre mía. No, no es un canteto, es un gran artista. Él es Aitor Menta. Él es Aitor Menta y vamos a escuchar qué nos trae esta semana. ¡Sí! ¡Hey! Aitor. En microondas, todas las noticias, curiosidades y anécdotas más recombustionantes. El microondas, tu radio recombustión. Las 13:40, hoy me ha dado por decir la hora en directo. Hola. Que la gente se crea que estamos aquí dando el callo. Anda, que no nos ha costado grabarlo. Yo llevo aquí desde las 7. Para que todo concuerde. Vale. Incluso nos mandan los tweets y lo decimos a la vez. ¿Te quieres callar ya, Aitor? Hola, yo que estoy aquí, chicos. Aitor, venga, cuéntanos, ¿qué pasa hoy? ¿Vienes con fuerzas? Vengo a ser el protagonista del clásico. All right. Madre mía. Esta noche me voy a Madrid y lo aviso aquí en directo, ¿eh? Espero que no venga la policía por mí. ¿Empiezas la gira? Sí, miré al Bernabéu y voy a saltar con mi pantalón de pana. Y voy a ir corriendo a Sergio Ramos y le voy a decir, ¿a que no parte la pana? Aitor. Qué divertido. Cuando quieras nos metes tu música. Yo soy así, imprevisible. No como el mundo, que es muy previsible. De hecho, la canción va sobre eso. Qué música más bonita ahí. Bueno, sobre la previsibilidad de este mundo. La previsibilidad. Que es como ver antes de que ocurra. ¿Cómo se llama la canción? Seamos previsibles. Si supiera todo lo que pasa en un instante en todo el universo, sabría todo lo que va a pasar después. Laplace. Somos previsibles, con bolsón delante de un tanga, como un molino en la sierra que da vueltas, como una hoguera en verano, sin una manta. Somos previsibles, como un boomerang del Decathlon, que no vuelve como Mecano, que se repite como el ajo, como un gangbang. Sin erección, como una lata de berberechos, tiene tierra como pisar una mierda y sentirse afortunado, como ver el fútbol a tu lado y que no pares de hablar. previsibles, preaudibles, un prr que huele muy mal, pretocable, prego con tu madre, con antojo de carnaval. Previsible, preaudible, un prr que huele muy mal, cuidadín, no toques al burro, que tiene un gusto precoz. Previsible, preaudible, un prr que huele muy mal, pretocable como tu madre, con antojo de jamón. Somos previsibles, ajá. Como un inglés en un bar. En un bar, en un bar. Como un francés con un camión de mandarinas. Como un bisexual con un portugués sin afitar. Somos previsibles, ah, como en Nochevieja, mi abuela. Mi abuela. El azúcar se dispara y mi abuelo se delata diciendo que es su último año. Como siempre, lleva 120. Como un italiano sin gomina, como que pone gasolina, que nunca tiene buen humor. Que después de hacer heces nos miramos el papel. Todo lo hacemos sin erección. Previsible, preaudible, un prr que huele muy mal. Cuidadín, no toques al burro, que tiene un gusto precoz. Previsible, preaudible, un prr que huele muy mal, pretocable como una encinta, con antojo de jamón. ¡Otra vez! Previsible, preaudible, un prr que huele muy mal, cuidadín, no toques al burro, que tiene un gusto precoz. Previsible, preaudible, un prr que huele muy mal, pretocable como una encinta, con antojo de jamón. ¡Chimpón! ¡Oh, yeah! Muchas gracias. ¡Aitor! ¡Grande, Aitor! Espero que sea la nueva canción de Ikea. Después de la de Coquemaya, ¿no? Un prr que huele muy mal. Un prr que huele regular. ¿A qué te refieres con prr? Yo no he sido. Ah. Prr, fíjate. No sé, yo me puedo ir ya. Claro. Pues ya está. Oye, Aitor. ¿Qué pasa? Grande. 1,70. Si la gente se queja. El pene. La gente se queja del País Vasco por Ademayur, porque no conocen a este tío. Ahí va el paisano. Hostia. Aitor, me ha gustado tanto que vamos a hacer una pequeña pausa para descansar un rato. Y mientras te voy a chupar la frente, si me dejas. Vale. Quiero recordar a la gente que el martes estaremos todos aquí unidos de la mano en el Centro Social Universitario. CESU. ¿Vas a venir? En la Universidad de Murcia el martes por la tarde, martes 13, claro que sí. Venga, el martes 13 hablaremos de cosas universitarias y especial también mala suerte. Yo tengo mucha mala suerte. Fijaros dónde estoy aquí. Pero Aitor, oye, pasaros, por favor. Aitor, ¿cómo te va a reconocer la gente que va a ir? ¿Qué te vas a poner esta vez? Pues esta vez me voy a poner un gorro de tela, me voy a poner una bufanda de esparto y un calcetín de... ¿De qué? De esto y en el pene. Del Decathlon. Decathlon, vale. Bien, me gusta. Mucha publicidad de Decathlon. Más pausas que hacemos, ligeras, y volvemos enseguida con las noticias perdidas. Adiós, amigos. Se cae un pelillo. ¿Sabes que si coges un pelo de tu cabeza que se te acaba de caer antes de 10 segundos y lo chupas y pides un deseo, no se te cumple? ¿Qué dices? ¿Mm? Yo todavía haciéndolo y no, nunca mal, me has nunca mal hecho. Oye, más noticias. Nos has traído antes curiosidades como el hombre que se tatúa 25.000 páginas web en el cuerpo, sí. O la mujer que es detenida por intentar cortar el pene a su también marido. También hemos demostrado, he dicho, la noticia que demuestra que los músicos, perdón, que los monos reaccionan positivamente a la música de Metallica. Yeah. Wow. ¿Qué más cosas hay? Y ahora os traigo historias saber. Como, por ejemplo, que reciben emails de su madre muerta. ¡Toma ya! ¡Qué yuyu! ¡Qué yuyu! You. Reenviables. Una familia de Virginia, Estados Unidos, vive un suplicio desde hace varias semanas. Decenas de emails enviados desde la cuenta de su madre muerta llegan casi todos los días a la cuenta de correo de los Boots. Cassie Boots, una de las tres hermanas que vive acosada por el recuerdo de su madre, acusa a un hacker de haberse apropiado de la cuenta para enviarles spam, correo basura, con publicidades de pastillas para mejorar su vida sexual, por ejemplo. Madre. Desde Yahoo, la web donde el correo está alojado, explicaron que los ayudarán a cerrar la cuenta, pero que para ello deberán enviarle el certificado de defunción de la señora, documento que la familia todavía está tratando de conseguir. Hola. Si es que nadie como las madres conocen a sus hijos, chavales. Hasta muertas pueden llegar a oler si necesitamos Viagra. Qué listas las madres. Spam. Spam, spam, spam, spam. Dínoslo, Iker. Sí, no, sigue, sigue. Son las 2 de la tarde, sería horario de tarde, noche. No, aún no son las 2. Sí, luego lo cuento 5 minutos. En el coche. Por fin podemos hablar de pitos. otra, ¿vale? Pito. Pasea a su hijo con un cartel que decía vicioso de internet. Anda yo. Arrea. Vicioso de internet. Vicioso de internet. Un cartel. Un letrero. Luminoso. Un cartelillo. Os lo voy a leer. Una madre de familia, cansada de ver cómo su hijo de 12 años pasaba las horas delante del ordenador, decidió esta semana castigarle de una manera un tanto inusual. Sacó al crío a la calle con un cartel donde se leía «Soy un hijo vicioso de internet» y lo paseó por las calles de Tacna, en Perú, donde ya ha llegado internet. ¿En Perú? Sí. Tuvo que ser la policía quienes detuviesen tal humillación, a pesar de que la madre insistía en continuar con su acto, afirmando que era una lección que tenía que dar al chaval. La madre, el padre, que apareció después, y el niño acabaron en la comisaría de policía, donde la señora continuó montando otro espectáculo. No te toques el frijolito. Qué fuerte. Claro. Te está tocando el frijolito. Yo lo sé. Es vicioso. Esa es nuestra imitación de Perú. Sí, bueno, es demasiado cutre. Eres un vicioso tú. Y no sé si en Perú nos descargarán, pero vamos. Oye, ¿te das cuenta que los peruanos realmente se parecen muchísimo a los chinos? Sí. Los Fujimori, tío. Lo he pensado siempre. Bueno, realmente. Y en Ecuador, y tienen rasgos de chinos. Yo creo que es por el tema de que antes la... Estaban tocados. Estaban tocados. Claro, igual, como los filipinos. Como nosotros esta noche. Esta noche sí vamos a estar tocados nosotros. Como los filipinos, que también son chinos. Esta noche hemos dicho ya más de una vez hoy que hay una cosa que se llama partido de no sé qué, de fútbol. Hay clásico. Y ¿sabéis qué? ¿Qué ha pasado? Espera, soy dime, de... ¿Quieres que lo diga? ¿Qué es un vicioso? Las mujeres ligan mientras sus maridos ven el clásico. ¡Lo sabía, lo sabía! ¿Cómo que lo sabía? Si no tienen mujer. Ya, por eso lo sabía. Lo sabía. Que ligan, me la ligo yo. Que ligan las que tienen, las que están casadas, pero ligan más las mujeres. Mientras nosotros los hombres estamos viendo el partido de fútbol, pues las mujeres están un poco cansadas de ver al marido siempre viendo la televisión y viendo el puñetero partido de fútbol, viendo el Barça, el maratón este de punto pelota de 25 horas. No se lo digas a Joaquín. Pues cada vez que se retransmite un partido, crece un 37% el número de mujeres que se registran en la web ashleymadison.com en búsqueda de una nueva pareja, según ha informado hoy, ayer, esa página, que hoy se va a anunciar en el boletín de Santiago Bernabéu que regalan para los partidos. Pues hay un anuncio en el que pone: ¿sabes lo que tu mujer está haciendo mientras tú estás aquí viendo el partido? Pues está aquí, entrando aquí en Badoo este. La web ha publicado un anuncio en la revista oficial que se distribuye en el Santiago Bernabéu durante el partido de Liga que van a disputar el Madrid y el Barça, como comento. Qué bueno. Con el lema: ¿estás viendo el partido? ¿Sabes dónde está tu mujer? Ese es el lema. Es que si nos enteramos que ahí afuera hay una orgía a lo el perfume, pero femenina... ¿Qué dices? Pues imagínate tú lo pringados que somos viendo esas cosas. El anuncio, Dani, incluye la imagen de una chica que aprovecha el momento del partido para disfrutar de una noche de pasión con su amante. La noche loca. Casualmente con una camiseta del eterno rival, el Barça. O sea, como que te la está pegando con uno del Barça. Con Isaac Cuenca. Oye, retomando el tema este de Perú, nos dice Mr. Summer que la madre esta es mejor que la suya, que por lo menos no concretó, ya que la madre de aquí, el amigo Mr. guión bajo Summer, le hizo un cartel que ponía adicto a YouPorn. Adicto a YouPorn. Grande. Aún me queda batería. Se escuchaba ahí. No muere el portátil. Oye, es que te lo iba a decir antes, retomando lo de la chica esta de Perú, la mujer. Retoma. Que cuando salga con el hijo, que especifique qué página, porque qué es eso de meterse en internet. Es que imagínate que dice. No es nada malo. Oye, es que podrías estar viendo páginas juntas. Wikipedia. Pero la cosa es que a lo mejor su madre no sabe en qué consiste internet. Mi abuela, me acuerdo una vez que me vio hacer dos cosas y me dijo, tú no serás hacker. Y dije, hostia, por meterme a dos páginas ya se cree que soy hacker. A mí mi madre me vio dándole muy rápido al teclado y me dijo, qué vicioso, y está todo el rato dándole a F5, porque ponía servidor. Lo he encontrado. Yo F5. Esto es muy embarazoso. Esto es muy smart. Tenemos la suerte de haber sido esa generación que ha empezado con internet, y cuando esto lo contemos a nuestros hijos, a nuestros nietos, y a los nietos de nuestros abuelos, será maravilloso. Se reirán cuando las páginas se cargaban de arriba abajo. Sí. Mira, madre mía, de 100 megas, qué antiguo. Que veían las fotos así, poco a poco, bajándose. Dani, está Daniel, te metías en ya.com y ya está. Y dices, ¿qué más hago? Como decía Tormenta en la canción, en el Pizza Hut, te metías en la página de Pizza Hut y era lo más. ¿Os acordáis de Quiero TV? Esta, sí. Claro. Ah, sí, claro. Quiero. Yo también te quiero. Que aún hay por ahí algún amigo, Carlos, por ejemplo. La camiseta también lo tenemos, la camiseta de Quiero. Ah, sí. Sí, de esas cutres que te pones para correr. Me la dio. Ah, sí. Ah, por eso. Tú tienes todas las camisetas de publicidad de todos, ¿no? También la tengo. Y vas regalando las que se compran Zara y esas cosas. Bueno, esa era una metida, el Quiero TV, el teclado que te daban. Que se lo dieron a la Liga de Fútbol Profesional. No. Que es que les puso la publicidad de los árbitros y luego se fueron al garete. Es verdad. It's true. Dani, estas han sido las noticias de esta semana, pero tengo noticias buenísimas para el martes. A ver, cuéntanos. No, que no digan nada. Una entradilla. Un previo. Nupcial. ¿Quieres que te diga una? ¿Quieres que te avance una? Una, venga, una avance, solo. Un pene se hace alcalde. Un hombre. Y hasta aquí puedo leer. Vale, bueno. No puede ser un hombre. Un hombre, gente. Un hombre. ¿Un hombre qué? ¿Un hombre qué? Pues el martes 13 lo podrás descubrir si vienes en directo allí al Centro Social Universitario en Espinardo. Y oye, que se nos echa el tiempo encima. ¡Nos vamos! El microondas, tu radio recombustión. Se acabó, Sen. A pochocho. ¿Y por qué digo eso? Porque mira, ha coincidido el final del programa con la batería de mi portátil, que ha muerto definitivamente. Ahora es cuando vienen todos los tweets buenísimos, ¿no? Que hablan de lo bueno que estás, de cómo encantas a la gente. Me encanta este portátil, lo que me dura la batería. Y hay veces que dejo el cable enchufado y puede estar un día ahí la batería y digo, ¡oh! Tengo miedo, tío, tengo un pánico a que se me joda, porque siempre me ha pasado con otros portátiles. Chicos, esto no os interesa, pero es un trauma que tengo con las baterías de portátiles. Yo con Chicho Civil y tú con eso, no piensas que estamos muy bien. Bueno, luego te dejo que chupe mi portátil. Oye, que lo vuelvo a decir, lo del martes, no hace falta, ¿no? Pues sabemos que va a venir la gente. Se ha dicho hace poco. Venga, yo voy. Tenemos que dar las gracias, Dani, tú y yo, a Santa Claus. A Santa Claus. A Funquillo, qué bien estuvieron ayer, Dani. Sí, ayer estuvimos allí como buenos periodistas, yendo a un concierto en directo de Funquillo, y de telonero estuvimos a Trastornes, que son murcianos y increíbles. Nos gustó mucho también. Un día tenemos que traerlo. Sí, eran 10 por lo menos. 10 encima del escenario con dos saxos, con trompeta, con trombón, un super show. Una big band. Espectacular. Una big band a lo clásica de una gang de ska. Bang. Y Ofunquillo como siempre, Pepe Bajo, que y Ofunquillo, pues mira, yo con la boca abierta estaba con esos punteos que hacía tan flamenco con el bajo, increíble, fue increíble. Y bueno, desde aquí un saludo para Pepe Bajo. Para Pepe Bajo, que me está escuchando. Venga, Pepe. Bueno, a ver, ¿os queréis despedir? Venga, unas palabras, saludar a vuestra abuela. Unas palabras, venga, lavadora, domingo y batería. Toma ya. Eres como los guionistas de Padre de Familia, ¿no? Sí. No, solamente decir a la gente que de verdad que se anime el martes porque va a merecer la pena, ¿vale? Va a merecer la pena porque vamos a pasar un rato muy muy rico, muchas risas. Nos van a poder ver la cara los que no la conozcan. Y más que nada porque si vienen por cuatro va a ser eso una vergüenza. Que no, bueno, somos cuatro nosotros ya. O sea, bueno, por eso. Ponemos un espejo y venga. Y bueno, mi madre, Santi, no va a venir, ¿eh? No, tu madre no, pena. Santi. Yo quiero recordar a todo el mundo que el gato con botas no existe. Vale. Es Antonio Banderas. Es Antonio Banderas. Y Salma Hayek, la gatica. Sí, con esa voz colombiana. Oye, ¿y qué? Tengo un poema, si se puede. Venga. Decir. Venga, sí. Venga. Se llama Hay bares y bares en el sur. Vuelvo a meter el sur. ¿Por qué será? Si no sabes dónde acabar, piensa siempre en el sur, ya que ahí encontrarás hasta una guía de bares para hacer un tour. Con caña te regalan tapa, pero con tapa te regalan caña. Mentira. Solo si eres un embaucador, un truano, un cabrón con maña. Ir a Andalucía un fin de semana no es tan barato como parece, ya que tu vida, tu noviazgo y hasta tu economía perece. Para ligar he pensado en hacer el acento de Andalucía, pero es una mierda, me han dicho que ni mi trabajo hacía. He estado en Granada con japoneses, ingleses, vamos, una ciudad cosmopolita. Me cago en la leche, solo me ha faltado un israelita. Estuve en Sevilla, en el barrio de Triana, pero hasta la más guapa tenía cara de iguana. Hasta fui a Córdoba, a la mezquita, y tanto a la fea como a la guapa le dije, quita, quita, que no, que soy guapas. Hasta cuando entráis en pelea, eso sí, no me digáis que os gusta Fran Perea. Por cierto, tengo dos preguntas, ¿Manu Tenorio o Bisbal? Manu. Mi respuesta es que prefiero un tacto rectal. Bueno, no sé qué es rectal, mejor que sea anal, o si no, al menos que sea de forma manual. Para acabar, ¿por qué dicen que los andaluces son demasiado vagos? Si tanto allí como aquí todos preferimos la cerveza a tragos. ¡Sí! ¿Y Alex Ubago no lo metes? No, ese fuera. ¡Rimaba! Muy bien, muy bien. Me ha gustado, me ha gustado. Está aprendiendo a escribir el Zagalao. Sí, muy bien, ¿eh? Poeta de bar. Ringo, sube al escenario que nos vamos con... Gracias a todo el mundo. Os esperamos el martes. Cuando Ringo nos deje, qué mal lo vamos a pasar. El microondas pillé. A hierro, canijo. Y sentí recombustión en mí. Tenemos un podcast. Microondas.net. Y un Twitter. Microondas, guión bajo. ¡Claro que sí! Microondas, sabe Dios. Recombustión. Por cierto, el consejo de la semana, si tenéis un chimpancé, si tenéis un monico por ahí por la casa salvaje, cuando crecen se ponen violentos, ponerle Metallica, que los tranquiliza. Y en serio, a vos te da. Se ha demostrado, por fin. Un saludo, amigos. Microondas, ¿qué sentimos? Con la emoción en mí. Vamos a liar el martes para ser fina. Oye, que nos patrocine Monster ya de una vez, ¿vale? Oh, yeah. Damos esa sensación de idiotez que necesita una marca. Pues claro. Que patrocine tu madre. El microondas. Tu radio. Recombustión.